la diestra de Dios, implorando el perdón de nosotros estás. Señor, que una pesada cruz llevaste mi Jesús para mi alma salvar. Del terrible pecado que me había encadenado, al suplicio mortal, Señor, con tu sangre de amor, limpia mi corazón para siempre jamás. De Dios, implorando el perdón de nosotros estás. Señor, que una pesada cruz llevaste mi Jesús para mi alma salvar. Que me había encadenado, al suplicio mortal, Señor, con tu sangre de amor, limpia mi corazón para siempre.